un suspiro lánguido y sonoro. Era un suspiro. La voz del mar aquella tarde. La voz del mar. El día, no queriendo morir, con garras de oro de los acantilados se prendía. Para mi pobre cuerpo dolorido. Para mi triste alma lacerada. Para mi yerto corazón herido. Para mi amarga vida fatigada. El mar amado. El mar amado. El mar amado. El mar amado. Pensar en nada. Thank you. fast in front of the pond, the fish and water. Let the girls pass in front of the bride. Let the girls pass in front of the bride. Let the girls pass in front of the bride. Let the girls pass in front of the bride. Let the girls pass in front of the bride. Observing her look from the corner of her eyes, as the balancing pictures on their heads, as the balancing pictures on their heads, as the balancing pictures on their heads. Let the girls pass in front of the bride. No tiene partes. El sonido del agua dice lo que pienso. Lo que pienso. Permanezco sentado tranquilamente, sin hacer nada. Mientras yo permanezco sentado tranquilamente, sin hacer nada. Sin hacer nada. Morir cada día, cada minuto, es vivir eternamente. Vivir eternamente. Cada minuto. Morir cada día. Cada día, cada minuto. Es vivir eternamente. Eternamente. Somos los mismos. Sin hacer nada. El agua dice lo que pienso. No tiene parte. Sonido del agua. Que siempre tiene forma de llave. Intenta asesinar a ese grillo. Mata a ese grillo. Asesinar a ese dice lo que pienso. El sonido del agua dice lo que pienso. Thank you.

luz incomparable y mutante serafín. Thou whom my lips is been forgotten word, and that indeed the Mother of God, we do we magnify. From the